que me esperas. Por eso vuelvo, besos del encuentro, llénate de mí como el amor inmenso, y al final no partiré sin ti, porque ya no habrá razón de vivir como el viento. Melancolía me da la ausencia, pero no importa, porque soy de ti sin temor. La lluvia terminó, el sol apareció por los dos. Nuevos besos del encuentro, llénate de mí como el amor inmenso, y al final no partiré sin ti, porque ya no habrá razón de vivir como el viento. Melancolía me da la ausencia, pero no importa, porque soy de ti sin temor. La lluvia terminó, el sol apareció. Tengo sentimientos para amar, y que al besar soy igual a las demás. Dices que provoco en ti la dicha de vivir y de sentir lo más profundo de la vida. Dices tú que tienes sentimientos para amar. Finges que no sabes engañar, y es mentira. Dices que provoco en ti la dicha de vivir y de sentir más profundo de la vida. Dices tú que no tengo sentimientos para amar. Dices tú que tienes sentimiento.

te tengo a ti. Grito tu llegar al detenerse en mí y me hace expresar las ansias de amar y la sed de vivir. Más nada importa en mí si alejaste el dolor con toda la pasión que un día conocí. Tengo de la vida el amor porque te tengo a ti. Cuánto de ti aprendí al encontrar tu amor, si hasta mi soledad tú la hiciste morir. Y aquella ilusión que un día soñé ya hoy es realidad desde que vivo en ti. De la vida el amor, porque te tengo a ti. Ya tengo a quien decir que me ha hecho soñar con todo el amor. Por ti aprendí a sentir la fuerza de un querer y toda la razón que llenas con tu amor. Aprendí a vivir. Tengo de la vida el amor. Sufriendo amargamente y estás solo y abandonado de todo amor, ese día te arrepentirás de no haber comprendido y que mi amor es todo verdad. Si algún día te desengañas de todo en lo que crees y si aún te queda dentro del alma algo de fe, vuelve hacia mí tus ojos y verás entonces que siempre te he querido, te quiero y te querré. Thank you. y aún te queda dentro del alma algo de fe. Vuelve hacia mí tus ojos y verás, verás entonces que siempre te he querido, te quiero. Algo de fe en tu alma tendrás. Estrellas para contarlas tranquilas, quiero con mano serena mover montañas y valles, mover los bosques umbríos por tu amor. Puedo mover las montañas, he de gritar más que el viento todo este afán que hoy yo siento, para que sepa mi mundo nuestro amor. Libre mi ser como un río que se debe a su albedrío. Voy a cantar que te quiero, corazón. Puedo bajar las estrellas, puedo mover las montañas, más que el viento todo este afán que hoy yo siento, para que sepa mi mundo nuestro amor. Libre mi ser como un río que se debe a su albedrío. Cantar que te quiero, corazón. había soñado que me amabas. Lo desanduve todo por quererte, para que fuera yo tu rosa amada. Entonces comprendí que yo había muerto, que había triunfado en ti la madrugada. Y aquí estoy, sentada en este tiempo, sin prisa, sin recuerdos, con mi nada. Y esperaré que vengan cementerios de novias a buscarte, para estrujarte el alma. Anduve todo por quererte, para que fuera yo tu rosa amada. Entonces comprendí que yo había muerto, que había triunfado en ti la madrugada. Y aquí estoy, sentada en este tiempo, sin recuerdos, con mi nada. Y esperaré que vengan cementerios de novias a buscarte, para estrujarte el alma. En ti vendrás, vendrás a mí, porque sé que así no podrás vivir. Sabes que yo soy tu amor verdadero y tu único consuelo. Sé que tú sin mí, aunque yo no esté, no tendrás más anhelo. Sé que vendrás a mí porque soy tu único ser. Y porque no vivirás, no vivirás sin mí. Y porque no vivirás, vivirás sin mí. puedo hacer si aún te quiero? Di cómo podré resistir sin tu presencia ni tus besos. ¿Qué haré? Di por qué no sé. Di que puedo hacer. Di por qué el mar a veces ruge. Di llora y sabré el porqué de mis penas, aunque te quiera más, aunque muera. Regalarme un cielo y olvidaste que un te quiero para mí es el mundo entero y para ti un din-dan, din-dun, lo que quieres tú de mí. Ni me lo digas y te ruego por favor que te busques otro amor de din-dan. De din-dan, din-dun, de din-dan, din-dun. Canta mi amor, viento te pido, te ruego lluvia, noche te grito.